Hola, bienvenidos. Empieza aquí una nueva edición de Vericuetos, un programa de música rara para gente muy normal, o al revés. Empezamos hoy hablando de un festival multidisciplinar llamado Localidades Agotadas, que tiene lugar en Oviedo del 21 al 30 de junio. Tenemos de todo, hay música, hay danza, hay teatro, clown, en fin, un montón de cosas con muy buena pinta, pero en lo que respecta a los ámbitos vericuetiles, nosotros nos vamos directamente al martes 25, día en el cual tendrá lugar el concierto del grupo portugués Dúas Semicolcheias Invertidas, un nombre imposible para un grupo que hace una música también bastante poco probable. Tocarán eso el día 25, martes a las 8 en la Caja Negra, calle Jesús 9. Vamos a escuchar algo de su, si no me equivoco, único disco hasta la fecha. Esto se llama Feng Shui. Pues estos son los derroteros por los que tiran esta gente de Dúas Semicolcheias Invertidas. Estarán el próximo martes 25 a las 8 en la Caja Negra de Oviedo. Y cambiamos radicalmente la intensidad, bajamos unos cuantos decibelios el volumen para sumergirnos en el folk instrumental y evocador de Borealis, proyecto en solitario de Eduardo Suárez, componente de bandas como Audio Track o Ectra, por ejemplo, que bueno, pues ya está a punto de sacar el segundo disco y se va a llamar Tumba para un caballo cojo. De momento tenemos ya un tema llamado precisamente Caballo Cojo que nos sirve de adelanto a este nuevo trabajo de Borealis. Caballo Cojo es el adelanto de lo nuevo de Borealis, disco que saldrá a la luz durante este mes de junio, editado por la casa Rever Worship. Y vamos a seguir navegando por texturas minimalistas, en este caso las que nos trae Elías Merino, que nos invita a una travesía por mares ignotos a lomos de un contrabajo. Esto se llama Yokai. Thank you. Elías Merino y sus paisajes absolutos, que así se llama este último trabajo. Y con paisajes sonoros vamos a seguir, en este caso, de la mano de un trío llamado Quaidan. Escuchamos ahora mismo un fragmento de su LP Make All the Hell of Dark Metal Bright, editado por Bathetic Records. Vericueto, lugar o sitio áspero, alto y quebrado por donde no se puede andar, sino con dificultad. Un recorrido semanal por los caminos menos transitados de la música. Los martes a las 11 en Radio Crash 105 FM. Pues aquí seguimos en Vericuetos y de un trío, como eran estos Quaidan, nos vamos a otro, en este caso llamados Sao Paulo Underground, un grupo de la escudería Cuneiform, entre cuyas filas encontramos al legendario trompetista Rob Mazurek. Este disco que acaba de salir se llama Bella Flores, no sé qué más, y de ahí escuchamos este The Love I Feel For You Is More Real Than Ever. Sao Paulo Underground, y nos vamos de Chicago, regresamos a nuestra nave nodriza en el planeta Asturias para avisaros de un festival que es la mar de interesante. Se va a llamar Stonefest y va a traer a algunos de los más granados grupos de post-rock, post-hardcore, post-yo que sé, todo muy post en todo caso. Y bueno, la verdad es que el programa no está nada mal. El festival tendrá lugar en Piedras Blancas, White Stones, en el Parque de la Libertad, los días 5 y 6 de julio. La entrada, atención, es totalmente gratuita. Y el programa es el siguiente. Vamos a ver, empezamos por el día viernes 5, donde tocarán Hammer Cross de Asturias, Positiva de Bilbao, Seven Weeks de Francia, Siberia de Barcelona y Miss Lava de Portugal. Vamos a escuchar, si os parece, un poco del grupo Siberia, cuyo último trabajo data de septiembre de 2012, se llama Drawing a Future y viene en un vinilo precioso con una portada muy bonita, como suele pasar en la mayoría de los grupos de estos géneros. Suelen currarse mucho la parte artística. Y si lo queréis en digital, lo podéis descargar totalmente gratis de su propia página. Vamos a escuchar el tema que abre este disco. Ellos son Siberia y esto es Renaissance. Ahí estaba el rock monolítico de Siberia. Siempre que hablo de este tipo de bandas, no sé por qué digo la palabra monolítico, que queda muy bien. Y bueno, estábamos, si os acabáis de incorporar, repasando lo que va a dar de sí el festival Stone Fest, los próximos 5 y 6 de julio en Piedras Blancas. Vamos ahora con el segundo día, el sábado. Los que abrirán las hostilidades son los asturianos Humo, seguidos por los también asturianos Black Orde, para después dar paso a Arena de Bilbao, Jardín de la Croix de Madrid, estos son unos viejos conocidos del programa, Spiders de Suecia y, como cabeza de cartel indiscutible, Tundra, o mejor dicho, Toundra de Madrid, a los cuales vamos a escuchar ahora mismo, si os parece, de su último disco llamado 3, Ara Kaeli. Thank you. tundra con la potencia de 2.000 aspiradoras o 4 trenes o algo así. Son los encargados de cerrar el sábado día 6 lo que será este festival Stonefest, que será los días 5 y 6 en Piedras Blancas. Y a 15 minutos de terminar el Vericuetos de hoy vamos con algo un poco más liviano. Vamos a sacarnos la gravilla y el granito de las orejas con Arquímedes Badkar, una banda sueca que allá por los años 70 pues se hicieron un mejunje donde cabía jazz, folk, músicas del mundo, digamos, rock y etcétera. De su disco Tre vamos a escuchar un tema llamado Badidum. Thank you. Pues ahí estaban Arquímedes Vadkar desde el pasado remoto y desde Suecia. Y nos vamos a despedir ya. El Vericuetos de hoy llega a su fin con la guitarra acústica preparada de un señor de Bután llamado Tashi Dorji, que bueno, pues tiene unas cuantas improvisaciones muy cucas grabadas en una casete fabulosa con su propio nombre, y entre las cuales escuchamos esta que se llama Iron Cloud, nube de hierro. Nos vemos la semana que viene. Adiós.